Carlos, que tenga buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bien, bien. Escucha, me estaba comentando lo que ayer vos nos pusiste en la pista de BlackRock, y estas los intereses que tiene BlackRock en la economía local. ¿Por qué no profundizamos alrededor de ese tema? Sí, pero Pablo te hizo una acotación importante, porque cuando uno dice son los principales accionistas, son sí. Los principales accionistas de la porción en acciones que está en venta en el mercado. Sí. Es decir, no es que sean los dueños de esas empresas. No, pero si a esas empresas les va bien, supongo que tienen más plata. Que tienen, ¿no?, participaciones. Sí. Pero digo, para Carlos, supongo. La dimensión justa. Sí. Porque por ahí ayer lo explicamos muy rápido y. Es decir, estas empresas, por eso. Cotizan en Wall Street, todas estas empresas que hemos nombrado, tienen una porción de sus acciones que se cotizan en las bolsas globales. Sí. En esas porción de esas acciones que se cotizan en las bolsas globales, BlackRock es uno de los principales compradores de acciones de esas empresas que nombramos. Bien. Pero eso no convierte a BlackRock ni el dueño del Banco Galicia, ni el dueño del Banco Macro, ni ninguna de esas cosas. Sí tiene intereses que están vinculados a la suerte del negocio, y efectivamente el sentido de la explicación era, porque eso es lo que trataba de explicar la nota de ámbito financiero, de que para BlackRock la negociación de la deuda tenía algún factor más que los bonos en sí mismos, porque si había un default y la economía argentina empeoraba y esas empresas empeoraban, las participaciones de BlackRock iban a significar pérdida para inversores a quienes BlackRock le administra los fondos y a quienes le ha hecho invertir en eso, en esas empresas. Entiendo, entiendo. ¿Entiendes? Muy buena la aclaración, sí, sí. Está muy bien la aclaración. Pero bueno, no se puede desentender de la economía argentina, es evidente. Obvio. También es cierto, que también lo dijimos, pero pasa rápido, que a pesar de que visto desde la Argentina es una monstruosidad, visto desde BlackRock es una pequeña porción de sus inversiones. Dijimos que los fondos de BlackRock equivalen a 15 PBI de la Argentina. Mm. O dicho de otra manera, equivalen al PBI alemán. Mira, digo, para, o sea, que un... tener, eso no quiere decir que BlackRock tiene toda esa riqueza. BlackRock administra fondos, inversores de terceras personas, compañías, etcétera, pero la administración del conjunto de esos fondos tienen un valor equivalente al PBI alemán. Ese es el peso del jugador con el que estás compitiendo. ¿No? Sí, sí, claro, claro. Estamos hablando de un fondo. Es hasta ahora el más reticente, ¿no? Por lo menos eso se sabía hasta ayer. ¿Qué cosa? Sí. El más reticente a aceptar el canje. Sí, sí. Ese y algunos otros. Si yo me guío por lo que hoy los diarios dicen que dijo ayer Guzmán, ¿te acordás que yo ayer también insinué la posibilidad de que no hubiera un arreglo total y que se avanzara con una parte considerable de quienes están dispuestos a aceptar la propuesta? Y ayer en una teleconferencia que hizo con no sé qué universidad americana, Guzmán dijo algo similar, es decir, que Argentina no descartaba que cerrara con algunos fondos con los que está llegando a acuerdos y que otros con los que no ha tenido avances suficientes probablemente queden sin cerrar y serán parte de negociaciones futuras. Quiero incorporar como un dato importantísimo la decisión que ayer se oficializó de enviar al Parlamento el proyecto de ley para que los tenedores de bonos en dólares emitidos bajo ley argentina reciban el mismo tratamiento que los que tienen bonos bajo ley extranjera. Esto tiene varios sentidos, y el principal es mostrar que quienes confiaron en la Argentina y no fueron a refugiarse en un tribunal externo para tener seguridad jurídica, van a tener el mismo tratamiento. Que lo que se logró con los otros se le va a respetar a estos. Y eso también tiene que ver con responder a la confianza, a la mayor confianza, que quienes aceptaron la legislación nacional han demostrado respecto del Estado argentino. El otro dato que no quiero dejar de decir es que cuando se suman las dos propuestas, la negociación de la deuda en dólares emitida bajo legislación extranjera más la deuda en dólares emitida bajo legislación argentina, y se le aplica la propuesta que ha hecho el gobierno argentino, eso daría que entre el 2020 y el 2024 la Argentina, en vez de 48.000 millones de dólares que tiene firmados de vencimientos de acá al 2024, pagaría 5. Solo 5. De 48, 5. Que es lo que también explicamos del flujo, que yo insistía todos estos días. Mirá, están todas esas discusiones, valor presente y demás, pero es muy importante saber cómo nos va a ir de entrada. Bueno, aparentemente la propuesta, esto si todos aceptaran, la Argentina estaría comprometiéndose en una escala en la que este año no va a pagar nada, en el 2021 va a pagar muy poquito, porque va a reconocer una tasa de interés, presta atención, del 0,125% anual. Algo a más de un décimo de punto de tasa de interés para el primer año. Para el segundo la tasa sube al 1% anual. Va escalando, y en el desarrollo de la deuda total, el 7,5%, que era el costo promedio que tenía la deuda tal cual estaba contraída, se va a reducir al 3. Es decir, que vamos a pagar por intereses al final de la deuda menos de la mitad de lo que hubiéramos pagado de acuerdo a cómo fue negociada anteriormente. Pero con un importante impacto de flujo, porque es el 3 a lo largo de ese desarrollo, pero arranca, por eso dijo, en 0 el primer año, en 0,125 el segundo, en 1 el tercero. Es decir, eso da ese flujo tan reducido que hace que entre el 2020 y el 2024, estos años tan importantes para que la Argentina pueda enfrentar la reconstrucción, el camino de la salida de la pandemia, tenga un ahorro de divisas que debería destinar a esto de 43 mil millones de dólares de acá al 2024, insisto, más otros 7 mil que ahorraría de entre el 2024 y el 2028. Y bueno, después sigue más adelante, pero ya se achata muchísimo la diferencia. La importancia está en que la gran economía está hecha en el punto de largada, en el momento inicial, que es cuando Argentina tiene mayor necesidad de esos recursos. Y bueno, pareciera que este es el punto al que Argentina estuvo dispuesta a llegar, y que acá sí ahora estamos frente a una oferta que se toma o se deja, ¿no? Claro, claro. Ahora, en líneas generales, digamos que es un punto intermedio, ¿no? Entre que Argentina resignó cosas, los fondos parecieran estar resignando otras, pero no sería, como algunos quieren presentar esta negociación o esta propuesta de canje, una capitulación, ¿no? Sería una negociación donde se defendió el interés nacional. Intermedio, sí. Yo creo que es mucho más cercano a la propuesta original de la Argentina que a la propuesta original de los bonistas. muchísimo. Claro, los insisto, bonistas querían que le pagaran 60 y pico, ¿no? 65. Pero insisto, sí. Te vuelvo a repetir. Sí. ¿Vos crees que es lo mismo que vos me prestes 10.000 pesos a mí y yo te los pague a 1.000 pesos por mes, o que te diga te los devuelvo todos dentro de 10 años? No, claro que no, por supuesto. Eso es el flujo. Por eso le pongo tanto énfasis a lo que Argentina ha defendido por sobre todas las cosas, que es que la reducción más importante que se logre en el inicio. Uh-huh, es cuando Argentina más lo necesita, porque si luego nos va bien, también nuestra capacidad de pago va a ser más potente. Sí. Pero si eso que tenemos que pagar se hubiera dividido de manera pareja desde el primer año hasta el final y diera lo mismo desde el punto de vista del cálculo del valor presente, desde el punto de vista del esfuerzo que el país tiene que hacer para pagarlo, es completamente diferente. Sí, sí, sí. ¿Hubo defensa del interés nacional? Claramente. Claro. Carlos, no para adelantarme a problemas que vendrán si esto se cierra, pero sí para pensar en qué escenario estamos. Vos hablaste muchas veces acerca de dos pandemias, la primera la que dejó el macrismo y luego esta que estamos viviendo ahora. ¿Cuánto se complica? Digo, porque este plazo comenzó a negociarse pensando en atacar a la primera, en la reconstrucción, en una situación de 4 años de macrismo. Digo, ¿cuánto complica, si es que ya se puede mensurar, la salida de la crisis de la Argentina a esta segunda pandemia? Muchísimo, muchísimo, porque vos pensás que cuando vos ves que la Argentina va a tener este año un 12, un 10, un 15% de caída de su Producto Bruto, eso quiere decir que el país es un 10, un 12, un 15% más chico, que va a recaudar menos y que va a tener que gastar más porque tuvo que hacerse cargo de parte de todos los desastres que la pandemia generó. Es decir, que el punto de partida es de una criticidad notable. No percibir eso sería un grave error, de no entender la gravedad del punto de partida, que no es un punto de partida argentino, es universal. Sí. Pero también es cierto que según el lomo que tenés, así te afecta la enfermedad. Claro. Viste que cuando hablamos del coronavirus se habla de los más vulnerables, de los sectores vulnerables, de las regiones vulnerables. Y bueno, sí. Y los países también no son lo mismo. No es lo mismo Alemania que la Argentina. Claro. No tiene la misma espalda. No tiene las mismas posibilidades de disponer de recursos. Pero ni siquiera es lo mismo Italia que Alemania, ¿no? Para ser sinceros. Y mucho menos Grecia o Portugal que Alemania. Sí. Bueno, de hecho se vio claramente, ¿no? Digamos, cómo pudo responder un país a la pandemia y cómo respondió el otro. Sí, pero sí, claro, y la cantidad de recursos, y eso que están todos bajo un paraguas común, que es la Unión Europea, que establece cosas de conjunto, pero no hay ninguna duda que la espalda de los países más grandes de Europa es distinta que la de los otros. Y la comparación con nosotros no resiste análisis. Pero tenemos que prestar atención. Ayer, entre las otras, las distintas cosas de las que habló el presidente en esa reunión de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, sí. Dijo cosas para pensar muchísimas, ¿no? Bueno, la primera es la cuestión de esta necesidad de repensar el capitalismo, dijo, hacer un capitalismo que integre a la sociedad, no que la divida, que distribuya mejor el ingreso entre los que invierten y los que trabajan. No hay una opción al capitalismo, pero fue degradándose y llegó la hora de ponerlo en su verdadera dimensión. Tenemos que ir hacia un capitalismo más noble. Y se animó y avanzó porque habló. Dice, los valores de los estados han caído enormemente, y las empresas han caído en crisis terminales, lo que obligó a los estados a salir en auxilio de esas empresas. Alemania nacionalizó a un laboratorio que trabajaba en la búsqueda de una vacuna contra el coronavirus, y antes tuvo que hacer una inversión en Lufthansa, que ahora es un 20% propiedad del estado alemán. El estado italiano tuvo que invertir en Fiat para que no cayera. Son todas cosas textuales que dijo el presidente. Y cuando habló más de la Argentina, dijo algunas cosas. No es hora de ponerle valor a los alimentos y que dejemos de mandar granos que alimentan a cerdos en otros lugares. Hoy exportamos más alimentos para animales que para humanos. No es hora que le agreguemos valor a esa producción primaria y exportemos los elementos que demanda el mundo. También habló de la cerrazón que él observaba, que estaba planteada con lógica hoy a nivel mundial, desde el punto de vista de las distintas economías, y que la cuestión de las aperturas hoy estaban siendo fuertemente cuestionadas, ¿no es cierto? Y bueno, y también dijo que era un tema sobre el que había que estar muy atento y reflexionar. ¿Te acordás que ayer decíamos, una de las cosas que vamos a necesitar es proteger lo que queda de la industria nacional? Claro. Para que no nos quedemos sin industria nacional. Porque si no estamos, dijo, mirá la frase, hay como una revisión en todo el mundo sobre el encierro de las economías, como una vuelta atrás del libre comercio que la globalización proponía. Es un dilema que tenemos y no tenemos certezas. Sí. Y sí, agregó, el país debe industrializarse al máximo. La pregunta que uno se hace es por qué la pandemia fue capaz de desmoronar imperios económicos, y una primera respuesta es que muchos de esos imperios olvidaron lo mejor del capitalismo y se aferraron a la lógica financiera, que es lo peor. Da para pensar. Totalmente. Tenemos tema para debatir. Y para suscribir, ¿no? Y es muy interesante. Quiero decirte que más allá del título de Asociación Cristiana de Dirigente Empresa, es un organismo que ha tenido tradicionalmente posiciones de muy defensoras de el Estado canchero, la desregulación total, de las más radicalizadas en esa línea. Es decir, que también la presencia de Alberto en ese evento y su discurso allí también tiene todo un sentido que hay que, creo, verlo en toda su dimensión. Te lo voy a decir así, Carlos. Alberto llevó la voz del Papa Francisco al evento, a la Asociación Cristiana. Bueno, yo creo que Alberto llevó la voz del presidente de la República Argentina. Está bien, pero la perspectiva es una perspectiva común en cuanto a la crítica de la globalización financiera, que no está muy presente en la ACDE, en la Asociación Cristiana de Empresas. Así es. Ese es un poco el punto. Yo no tengo nada con que es al contrario. La coincidencia con el Papa es la misma que existe, y desde luego la valoración de lo que significa el Papa como referente humanitario y toda su expansión sobre una porción muy grande de los seres humanos que habitan este mundo, va en línea con todo un movimiento que hay de personalidades de las más diversas ramas del pensamiento, de la ciencia y demás, que en definitiva lo que están diciendo, che, esto no va más. Bueno, no vemos una alternativa mejor que el capitalismo, dijo Fernández ayer, pero este capitalismo no tiene otro mejor, es como la de Groucho Marx. No habrá otro mejor, pero el otro mejor es el del estado de bienestar, es el de las regulaciones, es el que hace todo lo que los liberales no quieren que haga, participa de las empresas, se hace cargo o tiene participaciones en las empresas estratégicas, en las empresas de sectores de servicios públicos. porque hacen al interés del conjunto de la sociedad. Todo esto que acá parece tabú y que cuando lo pones como título provoca una estampida, es lo que se está discutiendo hoy en el mundo. Claro que sí, claro que sí, por supuesto. Carlos, volvemos a hablar mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, ojalá que de un poquito menos accidentado, pero bueno, se lo escuchaba muy nítido también a través del teléfono. A ver si mañana lo recuperamos para el sistema. 9:02, nos vamos a las noticias de esta hora en la 9:90. Cuando regresamos, Caballero de Día sigue hasta las 11:00.